Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Dejamos este Punta del Este que del gris lentamente, lentamente está pasando al celeste. Y en este Punta del Este, donde el sol que estaba escondidísimo por allá atrás de vuelta empuja y empuja porque quiere reinar en este comienzo del mes de octubre. En esta realidad cruzamos el Río de la Plata y nos vamos a Buenos Aires para darnos un baño de la realidad argentina con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, querido Jorge? Un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes. Sinceramente, ¿eh? Deseando que pase todo este tema de fronteras cerradas, de cuarentenas, de todo tipo de trámite, y que podamos de una vez por todas poder hacer las cosas con la normalidad que tanto teníamos y que tantas libertades nos permitía y que no nos dábamos cuenta, Pablo. ¿Cómo cuando nos condicionamos nos damos cuenta que era lo que teníamos también en lo que tiene que ver con la libertad de decisión y de movimiento, verdad? Es que cuando uno pierde algunas cosas es cuando la valora. Claro que sí, claro que sí. Pero vos sabés que respecto a esto, vos decís, yo hace un mes presenté un pedido por internet, por la web. Uh-huh. Para autorizarnos a entrar a Uruguay por tener un departamento. Sí. Ninguna respuesta. ¿No has tenido nada como respuesta? Nada, ninguna respuesta. ¿No te dijeron ni siquiera que habían leído el mail? Sí, entré a la página de Uruguay, de Google, sí. Y ahí dice que el trámite entró, pero nada más. O sea que te lo dan por recibido. Sí, pero no, ni siquiera me contestaron en la parte de seguimiento del expediente. Lo busqué y dice, entró el expediente. O sea, sé que entró. Bien, y vos ahí habías llenado todos los requisitos, todo lo que te pedían, todas las preguntas, todo. Incluso suponte que haya faltado algún dato, lo que procede en ese caso es que venga y diga, señor, complete tal cosa. Claro. Y no, pero de todas maneras creo que estamos jugados ya. Tuve que variar mis planes en función de esto y lo más probable es que hasta diciembre yo no pueda viajar. Uh-huh. Pero bueno, pero vos sabés que, Jorge, no hay mal que dure 100 años. O sea, lo que vos decís es, de alguna manera, la buena noticia, entre comillas, es que aparentemente en muchas partes del mundo, afortunadamente, sin poder cantar victoria ni mucho menos, la pandemia de alguna manera está aflojando. Pero de cualquier manera, mirá qué interesante lo que vos decís, Jorge, el tema que sacás, porque los otros días salió en los diarios de la Argentina una cosa que sirve como alerta para el gobierno uruguayo. ¿Por qué? En relación con la próxima temporada estival, la próxima temporada que es la zafra, que es el verano, el combo que significa en la Argentina la subida del dólar, precios que para los argentinos vivir en Uruguay es mucho más caro, y estas restricciones burocráticas más, hisopado acá, hisopado allá, etcétera, están efectivamente, Jorge, conspirando con el normal entusiasmo argentino para ir a punta. No es mi caso, yo voy a ir de cualquier manera en diciembre, pero que determina, ¿sabes qué, Jorge? Una enorme estampida por el interés en alquilar, tanto sea en Pinamar, en Cariló, en otros puntos, digo Pinamar y Cariló como que porque son las dos playas más parecidas a lo que es Punta del Este, más todos los temas que tienen que ver con la costa atlántica, que están hablando, este aumento de la demanda, está hablando que en términos de valores reales, de dólares, de un 40% de aumento en relación a años anteriores, no al año anterior que no hubo nada, sino a años anteriores normales. Y vos sabés que las inmobiliarias en toda la costa atlántica, desde junio, que están recibiendo consultas ya para alquilar para las vacaciones del 22. Y todos, todos los municipios de la costa también coinciden en que se espera una temporada con altísima ocupación, realmente muy firme. Pablo, déjame hacerte unas consultas, a ver si entendí bien. Esto se da, esta, digamos, corrida de gente que habitualmente podía tomar a Punta del Este como destino para sus vacaciones, que decide quedarse en Argentina e irse a la costa argentina. Sí. ¿Cuáles son los motivos específicos que me decías que lleva a esta situación? Primero, en general, hasta primero la incertidumbre que tenían para entrar. Para poder entrar a Uruguay, sí. Claro, sí, con seguridad, porque hasta ahora lo único que hay es un decreto del Poder Ejecutivo que dice que a partir de noviembre vamos a poder entrar los argentinos. Sí. Pero segundo y fundamental, el número uno, la restricción número uno, es la subida del dólar. O sea, la relación de precios, yo te digo, comparando lo que yo... hablando con amigos, ¿no? Lo que yo pagaba... Sí, lo que te rinde un dólar acá y lo que te rinde en Argentina, seguro. Por supuesto, claro. En términos de dólares, a nosotros nos sale mucho más caro el Uruguay que lo que salía hace 2 años. Sí, seguro, sí. Y desde un restaurante hasta ir a la compra del supermercado, hasta un cafecito. Uh-huh. Es decir, la diferencia de precios es, por lo que nos cuentan amigos, etcétera, son bastante siderales. Y encima... porque nadie sabe todavía cuáles son las restricciones burocráticas, quiero decir restricciones burocráticas, no solo de una declaración jurada, sino el hisopado de acá, de allá, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, y sobre todo una incertidumbre, ya te digo, porque hasta ahora no tenemos una reafirmación que se especifique claramente, por ejemplo, que los ciudadanos argentinos a partir del 1 de noviembre, como dijo ese decreto de la calle Pou, sí, puedan entrar. Sí, sí, sí. Está claro, entonces esto es así. Y esto, como, esto lo hablo desde mi costado uruguayo, ¿viste? Yo soy medio argentino, medio uruguayo, pero desde mi costado uruguayo, porque me parece que es importantísimo para la alerta a las fuerzas vivas, a los operadores turísticos de Uruguay, fundamentalmente de Punta del Este y de toda la zona costera, porque esto es una realidad y no hay que esperar hasta, no es necesario esperar hasta diciembre o enero para comprobar que la gente está muy contenta con viajar a Pinamar o Cariló en lugar de Punta del Este porque le sale la mitad. Claro, Pablo, pero es que además es entendible en cualquier situación, pero mucho más en esta donde venimos de una pandemia de 1 año y medio, en términos generales, sí. Uno cuando sale de vacaciones habitualmente, y mucho más en esta situación, lo que quiere realmente es ir a descansar y disfrutar, y no irse con las preocupaciones y de repente, ¿por qué no volverse con las preocupaciones? Porque ya no solamente la preocupación es cómo hacen para llegar a Uruguay, entrar a Uruguay y poder estar en Uruguay, sino después que tampoco tienen muchas garantías de qué va a pasar el día que vuelvan al país, porque hoy estaba leyendo que se está instrumentando toda una nueva disposición de Argentina para el retorno al país, pero se habla mucho del retorno por avión, pero hay mucha gente que viene por tierra y mucha gente que viene en barco que no sabe qué va a pasar en su retorno a Argentina. Entonces son incertidumbres que se van sumando una a la otra y que desaniman de alguna forma a la persona que realmente quiere venir a este país y quiere venir a descansar y justamente a no estar preocupado. Demasiadas preocupaciones tiene la de todos los días como para venir a pagar para estar preocupado en otro país, ¿verdad? Es exactamente eso, Jorge, de modo tal que mi comentario es justamente, si puede servir de algo, pero siempre el periodismo, tu audición, tu presencia, puede servir de alerta para que de alguna forma también, no tengo duda que esta es una realidad que no puede ser desconocida por las autoridades, pero que no está de más enfatizarla, de alguna forma, porque es un dato importante para la operación turística del Uruguay y de Punta del Este fundamentalmente, ¿no? Está claro. Bueno, Pablo, quiero que me hables un poquito de manera genérica de cómo han transcurrido estos 15 días allí en la República Argentina, donde dan la impresión que no podemos pedir que aclare porque oscurece. Por lo menos, bueno, la sensación que yo tengo, ¿no? Mira, Si querés que hablemos de la Argentina, te voy a leer algo de Gran Bretaña. A ver. Porque vos sabés que el Financial Times es el medio británico más importante en la economía del mundo, ¿sí? Y publicó los otros días, hace 4 o 5 días, un editorial donde dice más o menos así, que la grave situación en que se encuentra la Argentina es muy, muy límite, y sostiene que si el gobierno no actúa rápidamente, se avecina una crisis económica seguida de una victoria de la oposición. Y habla justamente de que los objetivos que debería optar el gobierno argentino, acá dice la administración de Fernández, pero Fernández ya no existe, si tenemos tiempo vamos a hablar de lo que es el no rol de Fernández, en la no presencia de Fernández, ¿ya? Se destaca la necesidad de reactivar la confianza empresarial, reducir la intervención dentro del sistema financiero, recortar gasto público y lograr un acuerdo con el FMI. Toda una serie de objetivos que se plantea como necesidad el Financial Times desde el punto de vista de la economía, y que en la actual coyuntura están lejos de tener perspectivas por lo menos cercanas de concretarse. Y dice, termina el análisis, que es bastante largo, porque nos dedica un triste honor el que le dedica el Financial Times a la Argentina. Dice que es muy probable que sea demasiado esperar políticas económicas inteligentes antes de las elecciones legislativas de noviembre, por lo que la mayoría de las cámaras las cámaras legislativas, traduciendo, porque está en peligro que mantenga la mayoría, especialmente en diputados, en senadores la van a seguir manteniendo, acá no está aquí, no está correcto lo que dice el Financial. Sin embargo, dice que el gobierno federal debería actuar rápidamente para reactivar la confianza empresarial. Si no lo hace, dice el Financial, se avecina una crisis financiera seguida por una victoria de la oposición en las elecciones. Esto, sin duda, es una parte de la historia argentina que Kirchner la señora de Kirchner no querrá repetir. Y esto, de alguna forma, Jorge, está ratificado por un tema que tiene que ver justamente con un ranking que hizo Bloomberg respecto a lo que está pasando en la Argentina, que tiene que ver también, esto también es del exterior, Bloomberg es una agencia internacional reconocidísima, que elabora un ranking que llaman ellos de resiliencia frente a la situación COVID, a la endemia COVID, y analizó los 53 países que son las mayores economías del mundo. O sea, no toma en cuenta los 190 y pico países que conforman el universo, sino que toma las por rango de producto bruto, toma las 53 mayores. Y en este sentido, el manejo general de frente a la endemia COVID, el primer lugar lo ocupa ahora, increíblemente, un país que hace poquísimos años estaba en la lona, como era Irlanda. Irlanda está fantásticamente bien desde el punto de vista económico, pero también está en este ranking, tomando en cuenta ciertas variables, una serie de variables, está primera en el ranking de cómo manejaron ellos, cómo enfrentaron ellos el tema COVID. Primera Irlanda, segunda España, tercera Holanda, etcétera. En América está en el puesto 25 Colombia, Chile en el 31, etcétera. ¿Y sabes dónde está la Argentina? Porque figura entre los 53 países más ricos, de mayor producto bruto del mundo. De 53 países, Argentina está 47 junto con Irak y con Malasia. Esto muestra un poco también, para hablar de la Argentina, lo que se puede mover, lo que se puede mostrar de la Argentina en el resto del mundo. Pablo. Señor. En base a esto mismo y siguiendo tu misma línea de razonamiento, y para irle buscando un redondeo al tema, si la oposición tiene mayoría en diputados y el gobierno tiene mayoría en el Senado, ¿cómo se convive durante 2 años esa situación y qué tanta libertad y poder de decisión tiene el presidente con esa realidad política en su entorno? Bien, la última. El presidente hoy día, desde el punto de vista fáctico, no tiene prácticamente autonomía. Está borrado directamente. No hablo ya desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de los márgenes legislativos, etcétera, sino que el presidente está borrado. Lo han borrado de los actos públicos incluso. Aparece, pero realmente tomó una hiperactividad. El nuevo gabinete, especialmente el jefe de gabinete, que es Juan Mansur, que es un gobernador actual gobernador de Tucumán, que en uso de licencia, porque Sonso no es, parece que tiene antecedentes no demasiado brillantes, que pidió licencia en su carácter de gobernador, porque si se le hace fea la cosa, deja el puesto de jefe de gabinete, que es prácticamente un primer ministro para retomar su gobernación, y especialmente porque está peleado con su vicegobernador. Y él está haciendo toda una serie de movidas en la Argentina que yo lo bautizaría como pan y circo. De alguna manera están haciendo una hiperactividad frente al quietismo en general que tuvo en los hechos prácticamente la actividad del gobierno. Y en ese sentido, este pan y circo se demuestra porque a pocos días de asumir el nuevo gabinete, después de la ajetreada semana que yo te conté, que hubo el cambio de gabinete y todo ese ajetreo que hubo, acaban hace un par de días, salió un decreto que prácticamente es como si dijeran que se fue la pandemia, que estamos en el mejor de los mundos, y que prácticamente todo lo que era Argentina como el país con la mayor cuarentena del mundo, ahora estamos en el mejor de los mundos, cuando no es tan así realmente, no de ninguna manera. Si bien estamos mucho mejor, porque ya hay casi un 50% de habitantes vacunados con las dos dosis, por un lado es un número mucho mejor que el que estaba anteriormente. Por otro lado, tenemos que advertir que buena parte de los argentinos están vacunados con la Sputnik, que no es reconocida por la OMS todavía y que impide que los argentinos viajen, por ejemplo, va a impedir que los argentinos todavía están, pero a partir del 1 de noviembre creo que es, no van a poder entrar en Estados Unidos sino las vacunas reconocidas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y no van a poder entrar en un montón de países, con lo cual los argentinos vacunados con la Sputnik están con un nivel de angustia notable, que vos me podrías preguntar, ¿y qué se podría hacer para esto? Y simplemente lo que se puede hacer, por fuera de ponerle un revólver en la nuca a Putin para que apure los trámites, para que la OMS, que haga todos los deberes necesarios para que la OMS apruebe la vacuna, su vacuna, es que los argentinos se vacunen con una tercera dosis, los Sputnik, que puede ser de Johnson y Johnson, que increíblemente aún no está, o con alguna de Pfizer. Pablo, eso no lo hizo la Argentina. Tengo que ir redondeando la conversación. ¿Te puedo dar un par de datos más en cuanto a la Argentina que son importantes? Se publicó recién ayer, los índices por el INDEC, ¿no?, que es una entidad oficial, los índices de pobreza de la Argentina. Sí. O sea, la Argentina es pobre cuando no tiene para subvenir sus necesidades alimenticias y de servicios básicos, alquiler, etcétera. El 40% de la población, o sea, casi 20 millones de argentinos, están en el nivel de pobreza. Pero el 54% de los jóvenes menores de 14 años, el 54% están en el margen de pobreza. Y también hay un tema que es así, de ese 40% de pobres, más de la mitad están en lo que se llama nivel de indigencia. ¿Qué significa el nivel de indigencia? Que no les alcanza para comer directamente. Este es el nivel de indigencia de una publicación, una estadística que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y esto tiene que ver con la situación mucho más que deteriorada de la Argentina. Y te agrego una cosita más rápidamente. Ayer, puntualmente ayer, un diputado kirchnerista propuso nada más y nada menos que los depósitos bancarios se nacionalicen, que pase todo al Banco Central, con lo cual se podría haber augurado que hoy, no sé qué pasó todavía, mucha gente que tenía su platita en el banco, plazos fijos, etcétera, que les puede vencer en estos días, rememorando lo que ya nos ocurrió en el 2001 con el plan Bores, que vos tenías un plazo fijo y después no lo podías retirar porque te lo convertían en bonos y podías retirar a razón de 2 pesos por mes, frente a este proyecto, es un simple proyecto legislativo, obviamente, empezó a decir, por la duda yo saco mi platita. Por supuesto que el bloque oficialista, el bloque kirchnerista, se abrió y dijo, esto es un proyecto de un diputado, nosotros somos 117 diputados. Pero de todas maneras te marco lo que es esta realidad tan, tan difícil por la que está atravesando la Argentina, ciertamente, ¿no? Nos reencontramos dentro de algunos días, Pablo. Espero que algunos días te pueda dar mejores noticias. Ojalá que sí, lo deseamos. Un abrazo. Dale, chao. Adiós. Chao, chao. Frecuencia abierta.